Esto es No eres tú, soy yo, episodio número 62. ¡Qué bacán! Estás escuchando un podcast de Learn Music Network. Encuentra más en mnhome.com. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body right. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah, am I original? Bienvenidos al episodio número 62 de No eres tú, soy yo, el podcast quincenal. Porque... No, es que no. ¿Qué? Hace tiempo no venía acá, ¿cierto, Mauro? Hace sí, es que... Un mes. Hace más de un mes porque el programa anterior lo grabé con Pablo y el programa anterior a ese fue casi de un mes. O sea, que hace rato que no. Sí, no, pero es bueno estar en casa. Sí, sí, sí. Es ya, bueno. Además, había la última vez que grabamos en tu casa, dejé mi tarjeta de memoria y estuve un mes sin mi tarjeta sin ella, de memoria. Es verdad, grave. Qué pena. Es complicado. No, pues fue problema mío, yo la dejé. Pero bueno, estoy acá con Leoncio, y obviamente. Con Leoncio. Y con Leoncio y con nadie más. Nadie más. Porque hoy... Pero no, venga, no dijimos una cosa. Qué pena, Mauro, te interrumpo como siempre. Este señor, este joven, este muchachito Mortadelo nos mandó a nosotros un mensaje al correo, un mensaje de audio, uh-huh, diciendo que qué había pasado con nosotros. Me llamó mucho la atención, me inquietó bastante cuando me nombró a mí, que yo ponía música que... Para, pues que como que la música que ponía era buena y que... que le gustaba a él y que, bueno, y que conocía nuevos grupos por mí. Ya. Pues, entonces, hombre, vamos a mostrarle un nuevo grupo. Lo que acaba de sonar es de un grupo residente, unos muchachos que están empezando, hay que apoyarlos. Entonces, hombre, Mortadelo, a mí este grupo es tremendo. Mauro y yo estamos hablando de eso, que eso hace ya 11 años que nosotros... O sea, esa canción que estábamos escuchando, que es Everybody de Backstreet Boys. Everybody, una nota. Uf, muy bacana. Esa y el sonaba, video. O sea, no, el video es como fantasmagoria, todo miedoso. No, vamos a hablar de eso. Lo que es que esa canción sonaba cuando yo estaba terminando bachillerato. Y yo estaba en sexto. Yo empezando high school y usted terminando. En todo caso, en esa época, porque de todos modos los gustos míos no eran por ese lado del pop, era una canción un tanto gay. Un montón, y no le daba pena oír eso. No le daba pena, uno ahí, güey, madre. Y el video comenzaba. Yo recuerdo que yo incluso no escuché la canción primero. Yo primero vi el video. En MTV comenzaron un video todo oscuro, con unos zombies. Comenzaba a salir el tipo caminando así con una pinta toda sombría. Y de un momento a otro comenzaba a hacer el bailecito más idiota y más estúpido que yo había visto alguna vez. Baile zombie. Peor que Thriller. Entonces. No, el baile zombie es una nota. Pero ya hemos madurado y en este momento nos sentimos mucho menos gay al escuchar. Un poquito. Pero ya uno dice, no, nos sentimos gay, pero es bacana. No, aguanta, o sea, sí. ¿Para qué Mortadelo baja esa canción? No te dé pena ponerla en tu iPod. O yo sé que usted no tiene iPod, usted debe tener el ¿cómo es que se llama? Sony. Sí, el de Creative, ¿cómo es que se llama? Ese no es el Zencast. Yo no sé una cosa así. El Zenplayer, algo así. Bueno. En todo caso, estaban escuchando a los Backstreet Boys, estoy aquí con Leoncio porque hoy hubo problema y nadie más vino. Estábamos esperando a Lorena, pero no apareció. Además que ahorita timbra. Además que llega aquí en medio de la grabación, pero bueno. Bueno, listo, no importa. Entonces no estamos grabando sino cada quincena porque tenemos que... No, ir... pero yo ya estoy otra vez en track. No, pero es que como estamos en huelga de escritores no tenemos guiones suficientes. No, ya. Entonces vamos a tener que grabar cada quincena y cada 8 días les ponemos una repetición de un capítulo anterior como empezaron a hacer con todas las series. Bacano. No, Mauro, explícame. Yo no estaba presente esta semana cuando pasó lo de la huelga de los escritores. No, La cuestión con la huelga, no, hablando en serio, pero estamos hablando cada quincena, no, cuando podemos. Pero sí estamos viendo un problema que tememos que comience a pasar con las series que nos vemos. Héroes, Reaper, los que se les gusta Lost, que se lo están viendo, bueno, todas las series. ¿Cómo va el Lost? ¿Ya siguen igual de perdidos? De más que sí, pero yo no me veo Lost, entonces... No, es bacana. No, a mí no me gusta. ¿Ven? No, bueno. Bueno, en todo caso, el problema con estas series es que esta semana pasada se declaró una huelga de los escritores, o sea, los que escriben los guiones, sin los cuales, eso que suena es un paquete de gomitas que trajo Leoncio, que están muy buenas, en forma de gusanito. La cuestión es que la gente que escribe los guiones, sin los cuales no hay producción y sin los cuales no hay series, ni hay películas, entró en huelga. La huelga la declararon porque hace mucho rato venían insistiendo pues en que ellos deberían recibir más dinero y todo eso, sobre todo los que escribían para televisión, porque previamente, unos años antes, la televisión se emitía el capítulo, producía la plata que iba a producir por la presentación, por los comerciales y por los contratos que hubiera, y hasta ahí llegaba, ya no había más plata. Cuando se popularizó el DVD, comenzaron a venderse en DVD las series y a producir más plata mucho después de que ya se habían acabado. Y actualmente con iTunes y con todos los sistemas de distribución digital están produciendo mucha más plata después de que ya han terminado de presentar en televisión. Y eso, todos esos extras no aparecían en el contrato de los escritores y ellos no estaban recibiendo plata por toda esa plata extra que estaba apareciendo por los recursos de los últimos años. Entonces lo que están peleando ellos es eso, que como ya las series producen muchísimo más plata, que les den más plata aparte de televisión, que les den a ellos parte de eso. Yo lo único que me meto en internet, aparte de me meto aquí, que aquí haría TylerDurden.com. sí, what would TylerDurdenDo.com. sí, entonces ahí decía que este señor, el del Late Show, ¿cómo es que se llama? Yo creo que es David Letterman, sí. Le va a pagar a los escritores por cuenta de él para que sigan escribiendo. Porque es que el problema es que... Buena onda el hombre. Ya comenzaron a verse algunos problemas porque como entraron a huelga de escritores, las series de esta temporada todavía no se han acabado de rodar. Algunas llevan 10, 12, 15 capítulos, pero la temporada son 24, 25 capítulos. Como no hay más guiones, les tocó hacer un final apresurado. Muchas series incluso filmaron un final apresurado por si no se resuelve la huelga, les toca presentar un final en el capítulo 10 y dejar la historia ahí cortada. O lo que están diciendo, muchas otras series les va a tocar comenzar a presentar reruns, repeticiones de la primera temporada o de la temporada anterior, o volver a empezar con la temporada actual como hacían con los Caballeros del Zodiaco, Y Dragon Ball. Y Dragon Ball y todo acá para no cogerse. Pero si acordás que eso era todo frustrante porque uno sí. decía, ya, ¡ya va a matar a Majin Buu! Y después, ¡pum! El primer capítulo es como que ve y juega. Por fin van a vencer a Pisces y volvíamos al torneo de la... Al primer, sí, al sí. El primer capítulo que es contra el caballero del oso. Del unicornio, sí. Eso. No es como que, no, man. A mí no me encantan otros 120 episodios. No, no sé si eso pasó en todos los demás países, pero acá en Colombia tenían eso. Como que todavía no habían comprado o no tenían todavía la licencia para presentar los capítulos más nuevos. Sonó algo, ¿cierto? No sé, andas. Que te quedas antes, fíjate. No tenían la licencia para presentar los capítulos más nuevos y cuando ya iban por allá todo adelante en una serie, volvían y empezaban desde cero. No, y lo hacían 5 o 6 veces. O sea, sí, yo estuve como 10 años pendiente eso, uno, de los Caballeros del Zodíaco. Uno creció con Caballeros del Zodíaco literalmente porque cada año llegaban hasta Pisces y se volvían. Entonces uno como 4 años tratando de ver el final de eso. Y nunca. Y nunca. Todavía no acababa, pero bueno. Entonces volviendo a lo que hablábamos inicialmente. Lo otro que están haciendo, aparte de las repeticiones, es que hay algunas series que ya dijeron no hay temporada. Entonces, por ejemplo, 24, que la temporada nueva iba a comenzar en enero, ya dijeron no hay temporada porque 24 es una serie que se presenta de corrido. Ellos nunca hacen repeticiones ni nada. Entonces dijeron, como no se va a poder hacer lo que siempre hacemos, sencillamente este año no va a haber temporada 24. Adiós. Bravos como el protagonista. Sí, duros. Pero entonces ese es el problema. Muchas de las series que estamos viendo van a quedar muchas o van a tener un final porquería escrito en 5 minutos. Escrito por los actores. Sí, algo así. Porque tenemos un problema con los guiones. Entonces vamos a ver cómo se resuelve eso. Qué cosa más loca eso, ¿no? No, y lo grave. Pero mira es que los gringos ya están otra vez con las... Eso es tal vez la verdadera arma para manipular a los gringos, porque los gringos son todos adictos a la televisión, como claro nosotros. Que sí, como acá. Entonces ahí sí los cogieron por las bolas. No, y porque el problema es que eso no solo afecta a la televisión, afecta también al cine. O sea, eso es huelga de escritores. Los escritores de lo que sea, de ficción, de lo que sea. Ah, están, padre, sí, ya tenemos que parar de escribir la novela. No, y están, no, y es que están asociados, están todos los escritores del entretenimiento están asociados como a una especie de gremio. Entonces cuando dijeron para todos, o sea, los de cine también. Entonces, eso no es tan inmediato porque las películas sí se demoran un año o dos. Pero están filmando Thundercats y pero yo. Eso, las películas que iban a salir en el 2008-2009 están en problemas en este momento por culpa de la huelga. Y también para juegos. Los escritores que escriben para los guiones de juegos, de los juegos que se están programando en este momento, están entonces los que escriben para los juegos que vienen el año entrante. ¿Qué juegos vienen así? Pues ojalá Diablo 3. Sport. Sí, con un gran argumento de esos dos juegos, pero ojalá que Diablo 3, a ver, ya llevo cuántos años. Pero aún así, los que escriben los guiones para los actores de los juegos también están en ese mismo gremio y también están en paro. Entonces hay muchos juegos que en este momento se vieron parados en la producción por culpa de esto. Uy, vamos Monty, a ver, pero ya está eso grave porque el próximo año venía Indiana Jones 4. Pero no, pues esa se terminó, esa ya la terminaron, esa ya está en edición. Ah, bueno. Esa no hay problema. Pero sí, vamos a ver qué pasa con eso, porque no sé, hablemos entonces primero de juegos, porque la otra cosa es que este año sí, en este momento, esta semana, cayeron, qué diarrea, o sea, miedoso. ¿Se acuerda que al primero decíamos que no sale nada? Eso a mitad de año no había nada que... Ahí fue madre. Espérate que llegó Lorena, ya vengo, dale. Entonces, bueno... Entonces decíamos, no sale nada, Y ya salió un montón de juegos. Venga, Mauro, que ya se me acabó el tema. Hola. ¿Bien o qué? Bien. Hola, gato. ¿Cómo te fue? Hola a todos. Grabaron hace mucho. Sí, hace, no sé, no sé por qué estamos grabando en otro dispositivo, pero ya llevamos un rato. Ah, ok. Siéntate, Lorena. Acabó de entrar Lorena, que la habíamos estado esperando ahora para empezar el programa. Ups. No había llegado. Tuve un problema. Sí. Me tocó venirme con mi abuelita, está por acá, pero bueno. Y supongo que tu abuelita no es lo más corredora que hay. Sí, mi abuelita no, la velocidad no es uno de sus cualidades. Ya. Estamos hablando de juegos. Bueno. Esta semana salieron, pero impresionante la cantidad de juegos que salieron para todo. Para Wii, para PC, para PlayStation. Hasta para el PlayStation 3 que no salen juegos, salieron juegos esta semana. No, pero yo sigo teniendo fe que el PlayStation el próximo año con Metal... Vamos a ver, es que... Tremendo. Es que yo, o sea, lo que hemos dicho ya siempre, el PlayStation es una máquina impresionante. El problema que ha tenido es puras relaciones públicas. O sea, los ejecutivos han dicho estupideces. Es como el niño autista. que no trata pues con nadie, pero es bien inteligente. Eso, bien inteligente, pero no habla con nadie. Entonces ellos han tenido malas relaciones públicas, ejecutivos que dicen estupideces, se ponen a decir que van a sacar el juego, que va a tumbar a todo lo demás y resultan con nada. Pero es que de hecho sí lo van a sacar. Yo tengo fe de que... Vamos a ver, porque es que el problema es que como la gente está viendo que el PlayStation como que no despega, las exclusivas, los que, juegos que no iban a salir sino para PlayStation 3, ya les dio miedo y los están sacando para otras cosas. Entonces me están perdiendo. Pero Metal Gear sí son... Ah, no, sí, para Play 3, sí, no sale para nada más. Ahí sí, tremendo, no hay nada que hacer. Entonces, vamos a ver, PlayStation 3 qué sale, porque esta semana salió Gears of War para PC. Para PC. Tremendo. Yo vamos a ver si lo compro de manera legal o ilegal, porque está muy, muy bueno. No, pero dicen, no entres, ya tenés, ya vos le compras, ya está otra, esté comprando. No, bájelo. Paso está, pues. Es una pregunta, ¿de dónde voy a comprar mis juegos del DM? En el Éxito. Ya que nuestra página ya no está. ¿De dónde los voy a comprar? Yo de no los sé. Torrents. Toca comprarlos por Torrent porque en o el Imul. Sí, como se nos murió. Ahorita bajé contra 4. No, sí, o sea, es que y se consiguen. El problema, digo, ahorita compré contra 4. No, el problema con el Torrent y el Imul es que hay gente que uno les tiene miedo porque por ahí la verdad, el que no sepa manejar se deja meter más de un virus y cosas raras. Como yo, por eso yo no bajo por ahí. Sí están. No, es que me pasó algo muy simpático. Ya hemos dicho, yo por ejemplo me bajo por ahí muchos los capítulos de las series nuevas porque aquí no hay forma de... Yo de, también, no hay forma de verlos. Entonces está saliendo una cuestión que sale una serie y sale inmediatamente el capítulo, listo. Uno lo baja y resulta que no es el capítulo. Es que yo intenté bajar los de Héroes esta semana que, y me salió para algo... Ver, ¿porno? ¿De quién? Chuck Norris porn. No recuerdo, fue con mi mamá, entonces ella se quedó como... Y me armó un escándalo usted, como... ¿Usted por qué está viendo como, eso? Tú me prometiste que íbamos a seguir viendo Héroes, ¿y dónde están? Y yo... No, porque entonces lo que ponen es un video falso, que no es el capítulo, y que te muestra, para ver este video, este capítulo de Héroes, necesita bajar tal programa. Y si usted va a la página que le dicen y baja ese programa que le dicen, es un spyware. Ah, pero usted sí es tonto, Mauro. Usted no, acá en esas trampas. Yo no caigo en eso porque yo sé, si eso es un video, debe reproducir en el... Automáticamente. Sí, debe reproducir en el... O le debe exigir a uno un codec, pero no un programa especial. Pero el usuario promedio ve ese mensaje y ya después de haberse bajado 350 megas, va y se baja ese programa y se deja meter el virus. No. Entonces ese es el problema. Hay una recomendación ahí para la gente que le ha pasado, no se vayan a bajar pero, esas cosas raras. ¿Y qué más? Pero a mí me parece los torrents... Es como más seguro. No, trabajar, sí, la pero verdad. La otra cosa, eso también depende de lo que te digo, del nivel como de conocimiento que tenga la persona. De manejo. Pues supone que si uno maneja torrents es porque aún tiene un conocimiento. No, esta semana, pues no solo torrents, esta semana, por ejemplo, me trajo un primito el computador para que se lo revisara, porque eso está como muy lento y no me quiere funcionar. Y tenía instalado el Emule encima del BitTorrent, encima del Ares, todo funcionando al mismo tiempo. Obviamente por eso era que estaba tan lento, todos para bajar música y para bajar cosas, pero... Pero los tenía reproduciendo al mismo momento. Sí, los tenía todos bajando cosas al mismo tiempo. A bestia. Ah, entonces, mucha gente lo hace sin tener un buen conocimiento y ahí es donde... Y por eso le tienen miedo. No, entonces no, el sí. Mío va por ahí, pero... Pero está por el mismo estilo. Pero es que a la vez, cuando te dicen, nada, yo no instalo esto porque bajo una canción y me da un virus, pues, pero... Como un archivo MP3 le va a dar un virus a uno, pues yo estudié eso bastante tiempito. El archivo MP3 no, pero es lo que te digo, muchas veces. Por eso, veces, pero como si no ahora, otra cosa. No, ahora esta canción que si la suena le da un virus. No, ah, no, sí. No, imagine, todavía en otro en eso, no, papás, con razón. O sea, es que yo bajé... Lo he oído. Yo bajé una película porno y se me pudrió el computador. No, eso no fue la película porno lo que le pudrió el computador. Sí, eso es como que no bajé porno porque le da virus. Sí. ¿Ah? O no bajé música porque le da virus. No, sino que es una práctica, como el caso que les dije, que muchas veces por casos maliciosos meten junto con un programa o con una película o con un video o con unas imágenes, meten algún spyware ahí y se lo dejan. Los incautos se lo dejan meter. O, por ejemplo, la otra práctica que están haciendo en estos días, que no recuerdo en qué página es, que es una de esas páginas donde dice entre una webcam gratis o vea un stripper gratis. Entonces, cuando usted entra, lo que le muestran es... Pero, ¿por qué caes en eso? No. Yo no tanto caí. Tiempo navegando por la... No es caí. Como el que dice con felicitaciones de ganar 999 millones de dólares. Uno no puede ser tan idiota. Usted es nuestro cliente. Mi mamá en esos días, gorda, imagínate, me llegó un correo de un banco de Sudáfrica. Y creo que me gané algo. Ella con toda la ilusión en el mundo, pero con algo de miedo. Ojalá no. Ojalá. Lo respondemos y yo, ay, Dios ojalá, mío. Ojalá nunca le llegue un correo para alargar el tamaño de su pene. Lo haría. Ella cae. Ella no, cae. Pero el caso de esta página, no, yo no la utilicé, sino que la fui a ver. Sí, porque te contaron. No, no me contaron, no. La fui a ver porque el caso es este. Cuando vos entras a la página, te muestran ahí, hay un stripper, un videito, y llega un momento y hace pausa. Dice, para continuar, escriba estas letras. Y te sale uno de esos captchas que utilizan, sí, en Yahoo, sí, para evitar que la gente cree correos falsos. Entonces, vos escribís el captcha y el video sigue. Y más adelante te sale otro captcha. Entonces la persona incauta, no, esto es gratis y yo estoy aquí descifrando. Cuando vos hackeando está. Cuando uno, cada vez que uno hace eso, le colabora a un spammer para crear un correo nuevo. Ah, eso es lo que están haciendo. Están utilizando esa página como intermedio de los spammers. Para que los incautos descifren los captchas en vez de ellos tener que escribir un programa para hacer eso, porque es muy difícil. Pues, bueno. Wow. Hay gente muy, muy pa mala que no, en este mundo. ¿Qué pasó? Que la maldad en el mundo ya está llegando, sí, a otro, sí, sí, nivel. Otro nivel. Vale. Sí. Bueno. Pero entonces, para que no hablemos de maldad, también salió Viva Piñata para PC. Juego feliz, juego bonito. A promesas, juego. Leoncio hace mala cara. Yo, sí. ¿Por qué tan amargo, Leoncio? ¿Estás? ¿Qué pasa con los juegos ¿Por felices? ¿Por qué tan ácido? ¿Por qué, sí, tan limón? No, porque yo fui a McDonald's y me puse a jugar el juego y no fui capaz. Me dio rabia. Y no le pude tirar el control porque era de McDonald's y me salía a Ronald McDonald's con el changón. Te reventaron las piñatas. Como que muy difícil si es un juego feliz. No entendí. Yo es dije, un juego feliz. No entendí nada. Y después pusieron a Cameo y ahí sí, tremendo de juego. Sí, yo estoy mirando el demo de Cameo. Elements of Power se llama. Uf. Lástima que es una vieja de protagonistas. A mí nunca, yo no he podido. Hablando de vieja de protagonistas, cada vez que yo vengo acá miro ciertas cosas que me traen buenos recuerdos, como Guild Wars. Sí. ¿Te acordás que yo jugaba y lo compré? Sí. Yo era una leyenda. Yo era capitán y todo. Yo ya tenía el guild y yo reclutaba gente. ¿Y qué pasó? No sé, hermano, lo dejé jugar. No, lo que es que lo jugué. Ah, sí, entré en ingeniería. No, bueno. Esa mirada al infinito. No, es que los juegos tienen también sus ciclos. No sé, llega un momento en que uno como que, ay, ya no. Ya pero no, por ejemplo, el mundo de Warcraft. El ciclo, ¿dónde está, pues? Porque no, o sea, ya tienen figuras de acción, ya tienen juego de mesa. Hoy por cierto, vi una figura en esa tienda. Tenía, sí, la figura de un puto del troll. Tauren. No, el Tauren. El Shaman Tauren, pero grandísimo, muy bacano. No, pero mucha gente deja de jugar World of Warcraft y no vuelve, o vuelve al año, o vuelve a los dos años. Igual con Guild Wars, yo hace rato no lo juego, pero a ratos nos da y jugamos un rato largo. ¿Y si se sigue metiendo gente a eso? Sí, todavía sigue entrando gente, porque es que es eso, la gente. Yo creo que eso había cerrado como de Matrix. No, todavía no. Y como ese otro juego de carros. No sé cuál. Auto-Assault. Auto-Assault. Sí, que también se acabó. Había un montón de juegos de rol que, sí, se han acabado. Y me parece muy triste, sobre todo después de que uno ha pagado bastante plata para mantener un jugador ahí. Pero es que a mí no me gusta comprar. Llevo 2 años jugando, tengo mi personaje en nivel 99. Ah, vamos a cerrar el servidor. Imagínense, ¿no? Y además esa gente. Historias tristes. Esa gente tiene la vida en el jugador, hermano. La gente pega eso, sí, todo. Muy triste. Bueno. Otro, y también me acuerdo de Ragnarok. ¿Qué? No, yo acá estoy divagando. Ragnarok. Porque tremendo. El otro que ese salió, juego, yo sí era un teso. Sí. Porque el otro, uf, que salió esta semana. Esta mañana no, el martes de la semana pasada fue Mario Galaxy para el Wii, que León se iba a hacer mala cara. Ah, no. Salió el martes. Sí. Lo mejor es que en Bogotá ya estaba, yo lo vi jugar en la tienda Nintendo. Sí, no, es que el Wii está haciendo lanzamiento mundial. En este momento no es como, pues, algunos juegos. Muchos juegos se demoran, que no salen hasta no sé cuándo en Australia. Pero pero por lo menos acá y en Europa casi siempre salen al mismo tiempo los juegos que en Estados Unidos. Lo vi. ¿Y qué tal? Lo vi. Mario Galaxy ha recibido reseñas muy buenas. Yo no lo he jugado, no he visto el demo todavía. O sea, cero. He visto nada más los videos, pero se ve muy bacano. Es como el juego que todo el mundo estaba esperando para este año, que eran Metroid y Mario Galaxy. Se ve muy bueno, he visto reseñas muy buenas, he visto que le han dado mucho puntaje. De hecho, hay una página, no recuerdo cuál es. Los tres estamos de negro. Sí. De hecho, hay una página, no recuerdo qué página es, que hace como un promedio de todas las reseñas que recibe un juego. Wow. Metacritic. Se llama así, Metacritic. Y Mario Galaxy. Sí, Mario Galaxy tumbó esta semana, después de 9 años, a Ocarina of Time. Ningún juego había obtenido un promedio tan perfecto como Ocarina of Time. ¿Cómo así? Sí, es verdad. Ocarina of Time había, creo que 10 en GameSpot, sí, y todo. Y en promedio de todos era como 9.9 y nadie lo había superado. Llevaba 9 años allá arriba. Y en este momento Mario Galaxy lo acaba de tumbar en solo una semana que lleva. Vea, pues. Entonces, Flop. Se ve, por lo menos, se ve muy bueno. El vamos poder a ver. Nintendo volvió otra vez. Sí. Porque pues sí, es que todo tiene ciclo, como dice Mauro. Los 80 volvieron, la gente está diciendo igual a los 80. Ay, qué miedo, esta mañana cuando iba para la clase. Ah, no, a mí me regalaron unos aretes muy ochenteros hace 8 días. No, y esta mañana aquí iba para... Deben ser horribles, con todo el respeto, pero deben ser así, grandes. Pues es muy grande, cuelga y tiene pluma, pero, no. Sí, esa fue la descripción, y es solo uno. Ya, yo llegué a mi casa porque me lo regalaron, estaba en el concierto hace 8 días. Llegué a mi casa, pues me lo regalaron, me lo puse y mamá, ey, me siento en los 80. Imagínate. Y tienes en este momento la diadema de pepas. Sí, la bota otra vez de cuero. No, esa sí no paso. No, la chaqueta de cuero blanco. Pero me pareció preocupante porque esta mañana... Ya de poquito, el DeLorean otra vez. Sí. Esta mañana cuando iba para la clase de natación de Lina vi una niña que estaba jugando en la calle con un chicle de pepas, una camiseta color fucsia y un peinado glam. O sea que la juventud está volviendo a... Imagínate. Yo la vi y a mí me gustan las pepas. Pero a mí me gustan las pepas. No, hablando... Ey, los puntos sobre telas estampadas. No, papá. Es el inconsciente, es la cagada voladora. Sí. Hablando del DeLorean, ahora que lo mencionas... Back to the Future 4. No, esta semana se celebró una fecha muy importante. La semana pasada, se celebró una fecha muy importante en la historia de la ciencia. El 5 de noviembre de 1955, el doctor Emmett Brown inventó el condensador de flujo después de caerse de un inodoro. No, nunca lo olviden. No, mano. Yo estaba, ¿en serio qué pasó? Yo estaba aquí súper, me había acomodado en la silla, como, cuenta más. Deberíamos celebrar más conmemoraciones falsas. Sí. Hace falta. Feliz día. Bueno, el problema es que... ¿Cómo se llama? Condensador. Condensador de flujo, el que permite galáctico, el viaje en el tiempo. Galáctico, etc. Bueno. Esas películas de los 80, lo único bueno de los 80 eran las películas. Sí, Back to the Future, muy bacán. Karate Kid, pero la 1. ¡Qué bien! Pero la 1. Indiana Jones. Eran como... Eran juegos de aventura. ¿Sí? Sí. No, era... Sí. La nota. No, era un bueno de los 80. Y que el no había... Linky. No, lo bueno... No. Lo bueno de la... De era los, divertido. No. O los trolls. No. Muñecos peludos y feos con un diamante en la panza. No, qué y pereza. En pelotas. Y en pelotas. Yo tenía muchas cosas de los trolls. ¡Qué miedo! Uno como duerme con unos trolls colgando ahí al frente de la cama. Borradores, muñecos, sí, tenía muchas cosas de los trolls. Por eso quedé así. Me imagino que había esta serie de los trolls, qué cosa tan miedosa. Eso debía ser peor que los Teletubbies. El Teletubbies de los 80s. Los trolls. Los trolls, sí. Porque los 80s, sí, pues para mí la mejor producción en caricaturas, G.I. Joe, Transformers, no, José que... Miel. Ese final tan trágico, ¿cierto? Sí. Uy, Lorena, le gustan las pepas, vea. Ahí está. Estoy llorando, pues, el final triste, José Miel, tararara. Bueno, nadie me entendió el chiste, no importa. No, porque lo que tenía de bueno los 80 es que no era como, o sea, no había que ser tan políticamente correcto. Entonces, si uno ve en las películas de los 80 había peleas, la gente bebía, la gente metía drogas, o sea, era realista. Pero es muy bacano eso. Y eso se podía tratar de una manera light. O sea, hay una película de culto. Hay una película de culto que describe eso, que se llama American Psycho. Muy bacana. Que es con Christian Bale. Bale con Batman. ¿Cuál es ese? Christian Bale es el que hizo Batman. No, parce, esa película es buena. Uf, es buena. Lo que es que mucha gente, a mucha gente no le gusta. El próximo año es que la 2, pero ya como eso de los, ya dentro de 4 años es la 2, que es con el Guasón, que es Heath Ledger. Sí. Vamos a ver, se ve muy bacana. El Guasón se ve todo porquería, todo sí, podrido. Todo fucked up, como que... Sí, sí, o sea... Sí, es un de verdad, como el Guasón que todos quisimos sí, ver. Es un psicópata, de verdad. No, Jack Nicholson, porque el señor no actuó en esa película, él fue él. Sí, fue él. Jack fue Nicholson. él en drogas. Fue un loco haciendo cara rara. Porque fue él en Jack Nicholson en una siempre hace caras raras. Sí. Acuérdese en The Shining, en El Resplandor. Eso, fue él. Fue él, con, él fue el pintado... Red Rum. Sí, ese man no actuó. Es como Víctor Mayarino, él no actúa, él es él. Sí, para el público internacional. O Miguel Baroni. Música de Majaro Matic. Víctor Mayarino y Miguel Baroni son no los, actúan, ellos son los ellos. Galanes de la farándula de la local. Así es Jorge de triste nuestra no o Jorge Enrique Abello, el de los ese, ellos no actúan, ellos son ellos. Ellos a toda hora son así. No, ¿cómo son ellos? No, ¿cómo son ellos? Hazlo, deleítanos. Ahora son mirando como están y ya como que enfocan como si la cámara estuviera como si uno fuera la cámara, no es como que bueno, Jorge. No sé. Bueno, no, pero la cuestión es esa, las películas eran no Dick les daban Tracy miedo. Dick Tracy era de los 80. Es de los 80. No, cómo no, con muy Madonna. Buena película. Sí, con Madonna. Sí, tan buena que es con Madonna. Pues no recordaba que era con Madonna. Madonna era la mala, homie. Bueno. Y yo tenía 5 años. era muy buena. Pues yo me acuerdo de esa película como le dieron de palo porque el fondo era de cartón y eso se veía y uno no tenía que ser un crítico. Eso era lo bacano. A mí me gustó. Tiene que ser así. A mí me gustó en su época Dick Tracy. Me gustó la película de Dick Tracy porque parecía un cómic. Los colores eran iguales. O sea, el verde de todo siempre era el mismo verde. El verde del techo era el mismo verde del piso y era el mismo verde de la chaqueta del señor de la esquina. Era como en el cómic que no se utiliza sino un solo color verde para todo. Bueno, fue hecha de esa manera, era intencional. A los 5 años me pareció muy buena, no me la volví a ver. Una película que sí es muy bacana de los 80 es Quien engañó a Roger Rabbit. Muy buena. Esa sí es bien hecha. Muy buena. Sí, muy buena. De Robert Zemeckis. Señor, Zemeckis es el escritor de Back to the Future. Están jugando los gatos. Y de Castaway. Y los gatos me están dañando en este momento un mueble. Pero se ven muy bonitos. Bueno, pero no, la cuestión con... Ahora que mencionas a Robert Zemeckis, esta semana, de hecho creo que fue ayer o antier, estrenaron una película nueva que se llama Beowulf. Ah, ¿alguno de ustedes ha visto alguna cosa de esa película? Claro que sí, me tocó leer el puto libro en inglés, imagínense, en el colegio. ¿A quién no? Beowulf. La historia de Beowulf contra ya, es el mito más viejo. Es el mito más viejo del idioma inglés. Del idioma inglés, o sí. Sea, en realidad sí es. Es lo primero que escribieron en inglés. Sí, es porque como es la verdad. Es como si fueran las tabletas de Mesopotamia, que es la primera escritura. Lo primero que se escribió en inglés es eso. Es lo más viejo que se conoce. Es la historia de Beowulf, que es un rey que va a exterminar un monstruo que está acabando con el reino de los Geatas. Sacaron una película mala que se llamaba Los 13 Guerreros, ¿te acuerdas? Con Antonio Banderas. Sí, es muy buena, a mí me gusta. Me gusta. No, marica. A ti te puede gustar, a mí me gusta El Quinto Elemento. Porque a mí me recordaba eso a Diablo. ¿Te acordás que Diablo 1 era con el mago, con el arquero? La cuestión es que Beowulf, como es lo más viejo que hay, básicamente de ahí se desprende toda la fantasía de este estilo que hay. De Occidente. Guerreros contra monstruos se desprende de Beowulf. El Señor de los Anillos, todas estas tramas de Diablo, todo esto tiene algo que ver con Beowulf. Con Beowulf y con la Odisea y con la Ilíada. Porque eso es... Entonces, vamos a la parte cultural. De hecho, Los 13 Guerreros es originalmente basado en un libro que se llama Los Devoradores de Cadáveres, Eaters of the Dead, de Michael Crichton, el mismo que escribió Parque Jurásico, Congo y todos los demás libros buenos del mundo. Y películas malas del mundo. Pero la cuestión es que él escribió el libro de los Devoradores de Cadáveres como un intento de ver cuál podría haber sido el hecho real que inspiró la leyenda de Beowulf. Entonces de ahí pues que se desprende, porque en la leyenda de Beowulf se supone que es un monstruo que salía de un lago y mataba a la gente. Y en la película es una sociedad. En la película es un grupo de gente que vive por allá en unas cavernas cerca del mar. Con la piel de oso todo calioso. Y que vienen vestidos de piel de oso y por eso la gente piensa que son monstruos. Y en Beowulf aparece un dragón, él lucha contra un dragón, y en la película era una columna de gente que venía con antorchas y la gente lo veía desde lejos como si fuera un dragón. En todo caso, sacaron una versión nueva de Beowulf, se estrenó esta semana, creo, y es protagonizada por Angelina Jolie. Y por el más antiero del mundo, porque esa película es puro computador. Aparece John Malkovich, Anthony Hopkins, pero la película es toda hecha en 3D, o sea, los modelos son muy realistas, parece la Angelina Jolie de verdad, que de por sí ya es mitad, creada por computador, pero bueno, se ve... No. ¿Qué? Esa señora es de verdad bonita, hermano. Pero es que en todas las películas aparece como una capa gigante de maquillaje y de retoques. Pero es de verdad bonita. Pues no, sí, no te pero... Pues, yo estaba en cita en el ortodoncista hace poco y estaba... ¿Y la viste? Estaba donde tú mismo ortodoncista. Sí. No. Está al lado. Yo, Angelina. Aquí Lorena. ¿Bien o qué? Cualquier película. ¿Revista? Revista de estas. Y estaban del problema que está sufriendo Angelina, que tiene un problema, que no come y no sé qué. Y mostraron unas fotos y se veía muy, muy, muy fea. Muy fea y muy acabada. Entonces yo sí apoyo que debe ser puro maquillaje. El man de Beowulf. Y Angelina no está comiendo porque está adicta a las pastillas que la ponen hiperactiva. No, las pepas. Tú sabes de eso, Lorena. Sí, no, yo bastante. No sé de eso. Entonces, mira que ese man es gordísimo. Por favor, no revise mi bolso. Me vi Comic Con. Los premios esos que son como todos geeks. Sí. Y ahí salen los dos manes, el director... El escritor de la película, que es un man de cómics. Vos sabes eso más que yo. El que escribe la película es un man... que escribe cómics. Se llama Neil Gaiman, que es un escritor de ciencia ficción. Eso. La cuestión es que hay una crítica, no sé, tengo que vérmela, me antojé de verla porque visualmente... Tranquilo que en esto sale el torrent. O sea, visualmente es impresionante, es todo en 3D, pero en un 3D muy realista. Como va a ser Meteoro. Sí. Y, esa es otra que pero no la cuestión es que no es muy porque fiel. Porque los Huachoque no van a caer eso. La cuestión es que la versión nueva de Beowulf no es, dicen que no es muy fiel al libro original, pero es que porque eso le bueno, cambiaron, ¿no? Porque otro, entre Neil Gaiman y otro escritor, le básicamente hicieron el guión y que no se apega mucho eso al libro original, pero tiene ciertos elementos y hay que verla. Malo, pero eso es lo que te quería decir, que el protagonista, el que es todo cuajo, no es cuajo, es un gordo de mierda. Pero por el CGI lo pusieron cuajo y es con el, y ese es el, son los dos escritores esos dos, y salieron en Comic Con hablando de eso. Porque había, no, y es que en realidad versiones así fieles de Beowulf no se sacan por allá desde, sino desde la época del cine mudo. No, pero usted me da que lo echa a ver una película y muda de eso. No, o sea, sí, porque si vamos a ver una película con, basada en el libro original, son hijo de mil páginas de descripciones muy densas sobre los paisajes de Islandia y... Y no hay mucha acción que digamos. Hay tres peleas importantes. Entonces, de hecho, la ya última... Ya entiendo la cara de ustedes cuando recuerdan el libro. Porque, de hecho, la última que había salido era una película del 2005. Era una película con Gerard Butler, ese. El Rey Leónidas de 300. Sí, sí, sí. Yo me la vi hace muy poquito. Es una película de bajo presupuesto. Pero filmada bajo. Filmada completamente en Islandia. ¿Qué? ¿Cómo aparece? Él es el protagonista, él es Beowulf. ¿Vale la pena verlo? A él sí, al resto de la película no mucho. Súper gay, Mauro. Gracias, ese era el comentario, gracias. Súper gay. Me la veré. Comentario gay. Bueno, sí, perdimos testosterona. No, pues más gay no pudo ser esto. ¿Qué tiene de malo admirar? Si el tipo se ve bueno ahí, pues... No, si usted llega a eso, yo me paro y me voy. ¿Cómo uno va a decir? Es que no, el man no está muy bueno yo en la no, película, yo no Lorena. Voy a hacer ese Lorena, comentario. Es que está tan, bueno el man que te le harías ver. Ese comentario solamente se puede hacer de Chuck Norris. No, nada más. Es que Chuck Norris está solo. Sí, más macho no hay. Sí, ese man. ¡Ay, no! Que ya. Usted fue la que comenzó con los sí, comentarios yo después con de el Boca tema, Testosterona. No. Bueno, no, y hablando de CMX otra vez, va a ser un juego de los cazafantasmas a estas alturas. ¡Qué calidad! Estamos en los 80. Estamos en los 80, sí. O sea, es que ya, yo creo que esto es el down, como dice la canción de MX PX, el downfall de la civilización de Occidente. Vamos a volver a caer en los 80. Ya, se acabó esta vamos vaina, a, vamos no a volver a ver hombres con peluca rosada y pantalones de pepas. Apretados. De hecho, ya lo hay. Moderato es un grupo mexicano. No, sí. No, es bacano, man. No, no, los videos son bacanos, pero... ¿Qué? Ya estaba muy no, grande. Pero no, los que, pantalones así super es que, no, es que se veía venir. Yo lo había dicho hace algún tiempo. Yo había dentro dicho. De 40, no, los 80 fueron hace 27 años. Hace 27 años. Entonces, dentro de 27 años, los 90 otra vez. No, porque, porque es que si se fijan, los 90 fueron. 54. Los 90 fueron puros 70. 54 años. No, los 90 fueron puros 70. No, ¿quién dijo? Sí. No. Otra vez, zapatos de plataforma, bota campana y florecitas. O sea, que yo sí sabía que al final de esta década tenían que volver las pepas. Entonces, ¿cómo? Entonces, a ver. Entonces, estamos en un círculo, estamos después, infinitos. Después siguen ya los... Volvemos a los 70 los y volvemos a los 80. Volvemos a los 70. Vamos a quedar condenados no a repetir... ¿Por qué no la de los 50 que fue tan linda? No, no, no. Eternamente vamos a estar repitiendo los 70 y los 80 y hasta los que 90. Se acabe el mundo. No, no, no. No, yo creo que este ya es... Es como en el, como en el libro 5 de Haruhi. Vamos a quedar encerrados en un sitio. Viejo, yo creo que este es ya el fin de la humanidad. Sí, ya de aquí no pues sigue. Pues según el calendario maya se acaba en el 2012. Entonces no, teníamos, pues, teníamos que volver. Sí, teníamos pues, o sea, el calendario mayo no va hasta el 2012 nomás. Entonces. Y ellos serán sabios y sí, y el mundo no pero sigue. Pero sería muy ahí. Bacano, o sea, sería... O sea, hablando que, o sea eso, que no vamos a poder sacar sino otros tres episodios de No Eres Tú de aquí a eso. Estos temas a mí me gustan, pero me asustan. Me gustan, pero me asustan. Es como cuando uno invita a salir una vieja por primera vez. Cuando uno tiene escasos 15 años. Bueno, en fin. Casi 22 años. Sí, me descubrieron. ¿Ese es el tiempo? No, estoy mirando si está grabando. Porque si no está grabando. Si no está grabando, hemos perdido mucho y. Y hablamos rico. Y hablamos bueno. Ustedes se lo pierden, nosotros no. Qué gonorrea. Qué pena la expresión, pero gonorrea. Si se acaba el mundo en el 2012, ya. No, marica. O sea, no puedes. Es que ya como. Me quedó faltando peras para el olmo. Yo quería hacer más cosas. Es que ya faltan 4 años para que acabe el mundo. Qué cagada. Ay, yo he hecho la cuenta de 5, pero... Ay, no. Sí, porque es que ya se va a acabar. Pero si no, me meto por los culos a los mayas. Entonces, porque entonces qué... Es que, el problema es que ya no están. Pero... Ya no están. Una pues, pirámide. Se pasaron no, a otra dimensión. Es que uno se no puede, uno no puede jugar así con la humanidad, hermano. Es como si yo fuera importante... que lo voy a hacer. Yo escribí en un libro. Si pasamos del 2012. Si pasamos del 2012. No, es que el mundo de acá en el 2048. Me cago en todo el mundo, Mauro, porque ya eso es el inconsciente. Todo el mundo sabe que en el 2012. Adiós. Aunque de pronto llegaba con un comentario, no, es que el mundo se va a acabar, que se parte en dos, se estalla como la estrella de la muerte, sino que es un nuevo ciclo. Como Indigo Prof, sí. La era de Acuario. La era de hielo, la gente va a estar púrpura y uno ya, bueno, los listo, rico, digo, rico que uno esté púrpura. Vamos a pensar distinto, la humanidad va a entrar en una conciencia colectiva y las organizaciones se van a acabar y va a ser una sola nación y uno dice, bueno. Pero si se acaba así como... ¿Ustedes que han estado cocinando esta semana? No, pero si me es que si salga... Yo pensé lo mismo, o sea, yo decía... No, pero si sale Tulu como Hellboy, como una hijueputa tentácula y apague y vámonos, Mauro, que hijueputa susto, uno que camino coge. No, lo bien, yo me pongo a pensar, si de verdad sale un ojo en el cielo como en Evangelion, o sale un tentáculo. Ay, no, León, ya me pasaste tu pánico. Uno que camino con uno, ¿a dónde va? No, hijo de madre, ¿uno qué hace? Idea. ¿Uno qué va a hacer? De hecho, esta semana pasada estaban dando un especial en Discovery Channel. Estaban... Del fin del mundo, prepárate. Sí. Ah, ¿cómo se puede acabar el mundo? El del asteroide. Ah, sí. Que decían que qué pasaba si de verdad cayó un asteroide como del tamaño del que cayó y supuestamente hizo extinguir a los dinosaurios. Y porque uno dice, bueno, uno siempre le han dicho eso, oscureció la Tierra. Queda una lurea. Oscureció la Tierra. No, hágale. Coman gomitas. Se oscureció la Tierra y se murieron los dinosaurios. Pero es que mostraban exactamente, científicamente, qué va a pasar. Que primero había... Pero es que esos finales son aburridores. No, o sea, por eso... Me voy a congelar. Por eso, es que era la cosa. Primero, inundación. Luego, sobrecalentamiento, cosa de más de 100 grados la atmósfera. Pero muy poco tiempo después, heladas. Estamos hablando de que menos de 3 o 4 días después de que empiece el calentamiento, se congela menos 50 grados bajo cero. Sí, nos da gripe. Y oscuridad y todo. O sea, un cambio de clima, la cosa más brutal que dice, donde eso pasa en realidad, no salva a nadie. No. Las cucarachas. No, sin miedo. Tom Cruise hizo un silo. Sin miedo, muchachos, quedamos todos para allá. Y vos conocés íntimo, amigo Tom Cruise. Sí. Uña y mugre. ¿Tú es que Tom? Ya nos llama, ¿no? Tomás. ¿Tú es que Tommy? Un saludo para mi amigo Tomás. No, pero yo tengo un amigo que se llama Tomás, sí, en serio. Un saludo para Paulo. Donde quiera que esté, no. Bueno. Según él está en Argentina y me preguntó, ay, no me has dicho que han vuelto a grabar. Ya. Bueno. Un saludo, ya que estamos en la etapa. Paulo está en Argentina. Está en el mall, Paulo. Ah, yo entendí que Paulo en argentino. Paulo. Es que se me olvidaba que tenía que hacer siempre la aclaración. Los mayas dicen que... Uy, es que eso es muy maluco. 2012. Eso es como el Y2K. Pero lo que me da miedo es que no sé si es al inicio del 2012 o al final. O en la mitad, más cagado. Porque importa. ¡Listo! ¡Nos salvamos! Pero pues ya en junio. ¡Pum! Ey, sí. ¿Ah? Y no alcanza a cumplir años. No, yo cumplo en septiembre, o sea que ya, hasta llegué. O si más el día del cumpleaños de uno. El día del cumpleaños de uno. Más gonorrea. Ya el 31 tengo uno sudando. Bueno, muchachos, no, vamos. Un minuto antes y una grieta en el cielo. Y se ve un hijo de puta tentáculo. No dice, no, mi. Bueno. Qué cagada. Qué cagada. Ya empezaron. Ya empezaron los signos, porque esta semana hemos tenido casos de posesión demoníaca. Otra vez. Otra vez. No, pero. Qué miedo, hermano, eso de las niñas que están matando. O sea, no, en la costa, ¿sí? Que están, sí, no, en la costa que había unas niñas jugando con la tabla Ouija en un colegio y las poseyó el demonio. La poseyó. Y las exorcizan y se las vuelve a meter. No, ya me asusté. No. Quiero que el mundo se acabe en 2012. La cuestión es que... esta yo quería conocer más bien. Yo creo que la posesión se les va a quitar el día en que salgan a vacaciones. Eso era para matar las últimas dos semanas. Usted de no, clase. Mauro, pero qué porque, caspa lo del porque 2002, la tabla, ya. No, porque la tabla Ouija no existe. Todo el mundo le tiene miedo. Sí, eso es no que, existe. Es que son imanes. No, eso no. Lo interesante es eso. Todo el mundo y en las noticias y la tabla Ouija y el sacerdote diciendo que eso es un artículo del demonio. Pero bueno. Yo siempre pregunté eso. Como los curas tienen bendiciones de verdad, o sea, magia blanca, sí. Tal cual el libro de... Calabozos y dragones. Yo siempre le dije a alguien. Yo dije, mano, y un cura también puede hacer maldiciones. Y lo peor es que el man me miró. No, sí, digo, la señora. Decían que sí, antes decían que y sí. Y la señora me miró, sí. Yo, ay, hijo de puta. Repite esa cara, por favor. Sí, y ahí dije, no, estos son los magos de la nueva era, viejo. Es que, qué susto. Pero ellos nos van a salvar del 2012. No, pero no, hablando en serio, me da mucha risa. Qué mío, o sí. Vos imaginás que sí sea así súper loco y los curas hagan un círculo y salga un rayo. Vos imaginás que qué calidad que los curas sean como los, se unan el ejército, los paladines de Dios y la llamada de la selva y del zodiaco y sí peleen. Yo siempre he pensado eso. ¿Qué cosa tan... papá peleando. Yo vos imaginás que no sea verdad. Yo no me imagino en este momento la escena que tiene el clavo en la cabeza. No, los curas peleando con espadas. ¿Qué hola, Cris. Hola, Cris. Hola, Cris. Hola, Lina. Hola, Lina. Bueno, no, porque me pareció no, muy... No, Mauro, Lina está sí, muy linda. Alto en el camino, que saquen de una cruz una espada. Vos te imaginas qué sí, calidad es. Tipo Constantino. No, mano, escopeta. Eso sí sería el mejor final del mundo. Ahí sí que se acaba. Ahí sí que se acaba. No, pero que, eso, sí, que los si curas sí peleen, por eso, que los entrenen para eso. Si perdemos y se acaba, ¿qué importa? Porque la pelea fue bacana. Que los legionarios de Cristo saquen una espada, los millonarios de Cristo, con metralletas y los curas sean así todos mercenarios. Son los que son todos hippies, los de la cosita café. Los franciscanos. Los franciscanos. Y los franciscanos sean como los monjes en Calazos y Dragones. Eso. Que pelean. Y uno viendo un. Como un Hellgaylon. Uno viendo un demonio. León sí tiene una sonrisa que no. Un demonio pasar la calle corriendo. Como si me hace uno ahí. Uno como Mauro bien tomando orbes en la puerta. Y pasa un demonio. Y después un monje de eso dándole patas. ¿No? Es que eso. La calidad. Calidad. O sea, vos te imaginas. Sí. No. Ojalá que llegue el 2012 para ver si es así. Porque si soy la dona de Acuario de Piscis. Qué pereza. No hicimos nada. Solo un país, una nación, todos juntos como hermanos. No, papá. No, gracias. No, pero me parece muy simpático es por todo lo que han dicho de la tabla Ouija. Y la tabla Ouija es un juguete. En serio, la tabla Ouija no fue creada por un mago, mago por allá en la Edad Media. No, la tabla Ouija se la inventó la compañía Milton Bradley en 1923 como un juguete. Pero la gente vea la ignorancia. Pero la gente vive convencida. Lo único que ha creado un monje raro es la Biblia del Diablo. Sí. Que es así, es que con carne de humano, es una cosa que el cuero es de dicen humano. Dicen de todo, sí, que está forrada en piel humana y no sí. sé qué. Ahí sí, mi respeto es para ese man, pero yo creo que va a ser eso va a ser como yo sigamos hablando del fin del mundo, que es un tema apasionante, porque ojalá que sea también como Castlevania, que el mago sea como el penúltimo, el penúltimo monstruo, y que el man que creó la no, es que yo debería ser escritor y yo estoy en huelga. Oye, Malvin, si estás en huelga, no puedo. Y al final qué deja el Gatlando, ya salió. Sí, pero es que más malo que una, más malo. Después que como de 3 años de esperar. Después, es verdad, más esperado. Es que este año ha habido grandes decepciones. Sí, no sé, pero o sea, Mass Effect también ha salido bueno. Es uno que estaban esperando, que era de la misma gente que hizo Knights of the Old Republic. Y van a sacar Knights of the Old Republic multijugador. Pero eso ya había salido, Star Wars Galaxies. Pero no, ya es Knights of the Gracias Republic. Gracias por destruirle los sueños al León. No, yo estoy consciente de eso. Pero sino que este ya es con Jedi y con Sith, que es el gancho. Es que ese es el problema, o sea, la gente estaba esperando un juego en línea de Star Wars para jugar como Jedi y como Sith, y no había Jedi. Es que y es el problema. No había sino Jedi. Cantineros gordos y eso. Traficantes. Es que la generación los vieja. Los ositos. Y Ewoks, sí. La generación vieja le gustaban eran los mercenarios y los mugglers de Star Wars. Ese era el gancho, Han Solo sí, y todo. Han Solo. Pero los nuevos, los chiquillos, los chicorios como yo, porque yo me incluyo ahí sí. No quieren los sino Jedi Sith. Y los Sith. Eso. Entonces es el gancho para los nuevos y sale y me lo compro. Bueno, vamos porque a ver. Porque es que ese malo, el de la máscara, el que lo mata a uno sin. El que es como todo malo y que si toca a alguien lo mata. ¿Cuál es? El de la máscara, el. Darth Vader. No, el de la máscara blanca con la, el de la máscara blanca con la lágrima, con las lágrimas rojas, que ese man pelea. Ah, sí. El que tiene unos cachitos. No. Ah, bestia. Eso me molesta a lo bien, no sé, ahí se me sale como el ñoño. Algo está sonando. Ay, en mi celular. Y hay interferencia. Tenemos un celular, no, porque esta máquina no está conectada al computador. Estamos trabajando aquí con maquinaria nueva. Esta era la cosita que íbamos a ir cuando fuimos a ver 300, la mejor película de este año. Sí, con esa máquina era que íbamos a hacer la grabación y no quiso funcionar porque ese día le habían dañado las pilas. Ah, ya. Pero bueno, ya estamos grabando acá. No, porque 300. Muy buena película. No. Eso, dígale, uno no se escucha nuestro suspiro. Muy buena película. No. Esta semana he estado jugando con más detenimiento, porque antes no lo había jugado, sino lo había visto así por encima, porque mi tiempo era muy poquito. He estado jugando más bien, pues ya casi terminó Portal. el juego nuevo de la Orange Box, excelente, maravilloso juego, y además que tiene un humor ñoño que no lo acaba nadie. No pueden con él. No, en serio, o sea, todo lo que dice la computadora es tan cómico desde un punto de vista ñoño que uno le da pena admitir que entendió el chiste, pero es muy muy bueno. Y el otro que estaba jugando es Metroid Prime, el del Wii. El Metroid para Wii, excelente, o sea, también es un juego muy muy bueno y tiene el control más perfecto que uno puede imaginar. Yo estaba jugando el que todo el mundo dice que se juega muy maluco, que Donkey Kong. ¿Donkey Kong qué? ¿Climber? El del DS. No lo he jugado. Que todo el mundo dice, ¡ay, qué juego tan maluco, qué juego tan maluco, qué juego tan maluco! Porque es dar vueltas con el miquito y me pareció el mejor juego. No, adoro ese jueguito. Es que ahí vamos la cosa, o sea, eso al público hardcore que está esperando que saquen Assassin's Creed para el DS no le va a gustar este tipo de juegos. Los juegos felices. Yo, por ejemplo, estoy jugando Zelda también, Zelda DS, Phantom Hourglass. Me ha parecido muy bueno. No me ha parecido tan malo el control. Obviamente, si una persona lo está jugando sin tener la mano apoyada en alguna parte, se le va a encalambrar. Muy cierto. Yo estaba jugando en el DS en Bogotá, que Pablo me prestó el DS del Phoenix Wright, y es muy bacano. Deberían jugar ese juego, de verdad. Viejo, no, porque hablando de juegos viejos, ese es viejo. Phoenix Wright es viejo. Va a salir una versión nueva, creo. Tiene 2 años. Por eso, porque yo esta semana me lo pedí y he estado jugando como loco Katamari Damacy para el PlayStation 2. Un juego muy feliz en el cual uno rueda bolas de basura. Pero no es tan feliz, es de hecho macabro, porque le mandan uno a destruir el mundo. Lo mandan a uno a destruir, a rodar una bola y arrastrarse gente y edificios. O imagine que ese sea el final del mundo. Ese va a ser el final. En el 2012 va a bajar una bola y nos va a arrastrar. Y alguien en otra galaxia la va a manejar. Pero sería muy bacano que los curas tuvieran como un campo ateo, como el de Evangelion. Volvemos con los curas. León se iba a escribir la mejor película. Sí, usted sabe que sí. Y las mojitas que pueden. Ah, no sirven para nada. ¿Por qué no? Porque no tuvieron, no sé, no sirven para nada, no sé. Son como los minions, es como de los curas, como vayan ustedes primero, como a ver qué hay, para tantear el terreno. Y después llegan los curas y ¡pum! Siquiera no estamos en Estados Unidos porque nos llovería hate mail por todo este programa. No, las curas hacen un papel importante en el fin del mundo, pero no son el protagonista. Pues los curas deberían ser, pero los curas de todas las religiones, los pastores protestantes, testigos de Jehová, todos. Los mormones, que son los únicos que van a ir al cielo. Los mormones, los judíos, los... Todos, los adventistas, los budistas, o sea, todos juntos como hermanos. No. ¿Te pusiste nueva era? No, porque después muere la mitad del mundo y solo queda la raza superior, o sea, nosotros, los arios. Tú, vos, sobre todo vos, León. Sobre todo yo, Ari. Bueno, no, yo creo que ya lo dejamos hasta acá. Apague y vámonos. Por favor, no va a poner la esvástica en el hijo de madre cabezote, que sí. ¿Qué? Si ponemos una esvástica en el cabezote, no. Grave, ¿verdad? Que la esvástica, Lorena, ¿cierto que no? Me quedé perdida, por eso te dije que... ¿Dónde quedó los valores, hombre? ¿Dónde quedó la historia? ¿Qué le enseñan en el colegio? En estos días alguien me preguntó de los 7 sacramentos. ¿Pero qué tiene que ver la esvástica con los 7 sacramentos? La esvástica es la cruz nazi, que también se da en el hinduismo. Eso viene del hinduismo. Ah, ya. La esvástica, la cruceta. La que tienen casi todo lo que tienen mucha gente, no, la que tienen todos los punkeros tatuados. No, no, ellos lo tienen tatuados con una rayita de prohibido. Ah. No, padre, yo sí ya espero con ansias el fin del mundo, pensándolo bien. Bueno. Ay, no, hay muchas cosas que conocer aún. No, pero pues vamos a jugar Katamari. Bueno. No, entonces los dejamos hasta la próxima semana. Espero, vamos a ver. ¿Canciones? ¿Estoy leyendo bien? Sí, estás leyendo bien. Sí, y no Backstreet Boys. Es que empezamos con Backstreet Boys. Empezaron con Backstreet Boys. Espera. Están volviendo, o sea, no. Voy a hablar acá un momento. Estamos retrocediendo, sí. Me siento nuevamente de 15 años. No un pasado no oscuro, sino. ¿Vos tenías 15 años? No, yo tenía 16. Entonces, no, aguarde. ¿Qué canción colocaron? No, tenía 11. Por algunas cosas de la vida estuve escuchando nuevamente Backstreet Boys. Yo porque lo vi en VH1 y luego dije, alguien la bajé. Luego alguien me mandó un video, pero eran de los Backstreet Boys chinitos que son cantando I Want It That Way, muy cómico, lo deberían ver. Y luego estaba comiendo y sonó Backstreet Boys. Es una señal. Un restaurante. Y ustedes ponen hoy Backstreet Boys. Es una señal. Es una señal. Sí. Ojalá vuelvan. Bueno. Entonces, es que volvieron. El ojalá. El último CD fue hace como 2 semanas. ¿Sí? Deberías comprar. Bueno. Yo ya pasé esa etapa, entonces, no lo voy a comprar, pero lo los comprar. Dejamos. Ah, sí, a mí no. Los dejamos hasta la próxima semana, que tengo por ahí un compromiso el sábado en la tarde. Vamos a ver si hay programa. Ojalá que sí. La haríamos tardecito. O si no, pero ya se acabó el mundo. O si no, de aquí hasta el 2012. Entonces los dejamos con esta canción recomendada de Leoncio. Sí, sí. Es de Avril Lavigne. Estabas leyendo bien, Lorena. Es Hot, que es el último single de ella. Es que la letra, no, la letra es rockera. Ya leyeron gracias a Alert Music Network. Sí, el crédito es tuyo hasta el principio. Ok. No, qué nota esa canción de Avril. Y toma eso, Mortadelo, y ahí hay música buena también. Mira en el pop cosas buenas, que todo lo que tú oyes como Blink o Fall Out Boy es pop. Chao. Bueno, hasta luego. Chao.